Oldiano está gravemente enfermo y algunos amigos, sobre todo de la primera época, la gente del Cartan Horses, donde todo empezó, no han perdido un instante. Se han puesto en marcha para recaudar fondos e intentar salvarle la vida. Hay fotos en su perfil que son escalofriantes de lo enfermo que está. Nosotros ya hemos puesto nuestro granito de arena. No podíamos fallar. Lo que más nos flipa es que tras muchos días y habiendo salido a la luz el precario estado de salud de Paul, sus antiguos compañeros, que son todos multimillonarios, no han tenido tiempo de decir aún ni de aportar nada. Esperemos que cambien de idea, porque seguro que con lo que se recauda un día en Troopers, en esa cerveza que se han inventado, ya estaría todo cubierto. No tendríamos que andar la clase obrera del metal pidiendo limosna para salvarle la vida al tío que hizo que Iron Maiden llamara la atención del mundo del heavy metal. Porque luego llegó Dickinson, pero para entonces estaban firmados por EMI y sin Paul no se hubiesen comido ni los mocos. Porque a ver dónde cojones iban a ir con Dennis Wilcock al micro, que cualquier día os lo pinchamos y vais a flipar. Suerte Paul Di'Anno, gracias a Cartan Horses por no parar de mover el culo. Volveremos al número uno de Maryland Point para brindar allí en Stratford. Larga vida Paul, Up the Irons, contigo sobre todo. Buenas noches y bienvenidos a Diario de un Metalhead. Buenas noches, un saludo de Larry Danner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Mañana sale a la venta Butterflies, el nuevo álbum de Last Days of Eden. Hoy tenemos con nosotros a Lady Annie y a Danny G para que nos cuenten todo sobre este lanzamiento, sobre este nuevo disco, sobre este Butterflies. En unos minutos estamos con ellos. Why should you make your own? They come to my face. Where did it happen? Como estamos en obras en Radio Ujo, estamos haciendo trampas estos meses, porque ya son meses, y va todo grabado, que lo sepáis, si no lo sabíais. Hoy estamos en los estudios Dinamita, con Lady Annie y con Dani G, para entrevistar a Last Days of Eden con motivo de Butterflies. Ya tenemos un estudio report publicado, publicaremos una review un poquitín más adelante, no mucho, pero lo que toca es hablar hoy con ellos aquí en los Dinamita Studios, porque esto lo emitimos de jueves y mañana Butterflies sale a la venta. Así que buenas noches y bienvenidos a Diario de Metalhead. Hola, buenas noches. Esta pandemia ha afectado a todos de una u otra forma, evidentemente a los músicos sobremanera, y en estos tiempos pues yo he visto... Tengo afortunadamente relación y buena relación con muchos músicos. Algunos han sido padres, otros han sacado hasta 2 discos, otros han tirado la toalla, han dicho que esto ya no va con ellos, que estaban cansados, bueno, siempre hay selección natural con estas cosas. Pero ¿cómo ha afectado a Last Days of Eden? Es decir, sin el COVID, ¿Last Days of Eden sería la misma banda que es a día de hoy? ¿O habría cambiado algo? No, sin duda no lo sería. No, vamos, de eso no hay ningún tipo de duda. Para empezar, tenemos un disco que yo creo que se germinó gracias a la pandemia, porque en realidad, pues bueno, veníamos un poquitín atascados, como quien dice, por principalmente motivos laborales. Estaba un poquitín seco el tema de la composición y gracias a la pandemia, digamos que floreció el disco. De hecho, florecieron 3 discos. No, aparte de que la verdad que en ese sentido tuvimos muchísima suerte, porque justo la pandemia nos había venido en un KitKat. O sea, nosotros teníamos un parón en ese momento, habíamos terminado la gira anterior, la de Chrysalis, con el concierto en Oviedo. Entonces nosotros ya lo que era el 2020 ya sabíamos que para nosotros era un año de parón, un año de composición, de grabación y de vuelta a empezar con el tercer disco. Entonces la verdad que no nos pudo venir en el mejor momento para las 6, porque aunque no hubiera COVID nosotros hubiéramos parado igualmente. O sea que en ese sentido damos gracias a que nos tocó en el momento más ideal. Pero sí que es verdad que ayudó a que, por ejemplo, Dani bajara su ritmo de trabajo, porque estaba a tope, porque Dani estaba totalmente saturado en ese momento de trabajo, y si no llega a ser precisamente por ese parón, por el confinamiento y por en los momentos de estar en casa metidos, pues seguramente hubiera sido muchísimo más difícil a la hora de hacer la composición del disco, de grabarlo y de tenerlo. Más que nada por el volumen de trabajo que tenía en ese momento Dani, que es el productor, es el prácticamente el que lo hace todo en la banda. Entonces yo creo que en ese sentido nos pilló con muchísima suerte. Yo sé que tenemos compañeros que realmente habían sacado disco en ese momento para meterlo en un cajón y, claro, como los discos tienen un momento de promoción y tienen un momento de salida, al final son discos que se han quedado muertos ahí, y eso es una lástima, porque es muchísimo dinero, mucho esfuerzo, mucho trabajo para meterlo en un cajón y olvidarse. Entonces, en ese sentido, las Days of Eden estamos agradecidos de que haya llegado todo en el momento en el que nosotros precisamente habíamos decidido parar para luego continuar con más fuerza, que eso es lo que gracias a Dios pudimos hacer. Cuando el otro día escuché el disco por primera vez aquí en el estudio y ves todo lo que lleva y te imaginas todo el trabajo que hay detrás, que siempre seguramente será, imaginándotelo, seguramente te quedas corto con lo que hay en realidad. Uno piensa, vale, grabar es al fin y al cabo pues apretar botones, trabajar con el ordenador, tal, pero yo lo más difícil de todo, yo creo que está en la composición. Más cuando la persona que compone letras y música es una persona tan sumamente ocupada y los días solo tienen 24 horas. ¿Cómo llegas a inspiración cuando uno tiene tanto trabajo encima y hoy graba un coro, mañana una banda de power metal, pasado a no sé quién, luego viaja al otro extremo del país o a Alemania para trabajar con otros músicos? ¿En qué momento llega la inspiración y cómo plasmas esas ideas? ¿Las grabas en el móvil con notas de voz? ¿Cómo haces eso? Porque en algún momento tiene que llegar esa inspiración para luego darnos esto, que es un regalo para los oídos. Mira, partimos de la base de que 24 horas son muchas horas. 7 días a la semana son muchos días. Y yo, siendo una persona especialmente desorganizada, consigo sacar tiempo. Entonces, sí que es verdad que, como decíamos antes, el tema de la pandemia vino relativamente bien. Habíamos estado en noviembre de 2019, hicimos el último concierto. Yo en diciembre recuerdo que tuve unos cuantos bolos fuera de España. En enero yo me fui prácticamente todo enero fuera de España a México. En febrero, bueno, aterrizamos de la gira con la que estuve, bueno, con Mónica Naranjo en México. Fue a aterrizar en Madrid y de Madrid fue a hacer noche en Madrid y el día siguiente era salir a la gira de Rage, de la presentación de Winds of Rage, el anterior disco. De hecho, dejó la maleta que traía de México con Mónica Naranjo, la dejó en Madrid en casa de unos amigos y yo le bajaba la maleta que se iba a llevar a Alemania desde Asturias para que ni siquiera tuvo que pasar por casa. O sea, dejó la maleta en casa de unos amigos, se cogió la maleta que yo le bajé y nos cogimos el avión a Alemania. Entonces, sí que fueron 2 meses fuera de casa y luego fue llegar y pandemia. Quedar en casa confinados prácticamente, porque el confinamiento fue a partir, bueno, más o menos el confinamiento fue a partir de mediados de marzo. El 15 de marzo, el 13 de marzo había sido, ¿no? Sí, y ahí en ese momento yo sí me planteé aprovechar el tiempo para empezar a componer todo lo que iba a ser Butterflies. Hubo 15 días, 2 semanas, que yo me sentaba delante del ordenador y no había por dónde cogerlo. Allí no salía nada. Algún tipo de, no sé, alguna comida que haría en casa que me metería algo raro en el cuerpo, o la droga del Colacao, no lo sé. Picante, picante. Pero de un día para otro fue empezar a escribir música que me molaba además y no me daban las horas del día. Yo recuerdo días de levantarme a las... Venga, hoy me voy a levantar a 6:30, a 7:00 a.m. y daban de prácticamente madrugada de ese mismo día hacia el día siguiente y no me daban las horas. Pero además... está muy guay porque era disfrutando. Me lo pasé muy bien y eso es algo que me va a quedar para siempre, que probablemente, yo creo que lo dije ya alguna vez, este es el disco de mi vida que haya disfrutado más componiendo, porque me lo pasé realmente teta. Y fue un tema detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro, y prácticamente el grueso de los temas se hizo en los 3 primeros meses de la pandemia. Sí, porque además es que no es que te pusieras el despertador para que, porque se levantaba para forzarse a trabajar y me pongo el despertador para forzarme a trabajar. No, no, es que se despertaba y el cuerpo le pedía levantarse para empezar a trabajar con los temas de las days, pero porque a él le quería, yo creo que está, yo, soñabas con melodías y te levantabas y venga, al ordenador. Era alucinante. Sí, llegó un momento en el que prácticamente la frase fue: el disco es hasta aquí y de aquí van a salir los temas y ya está. Y fue descargar todo lo gordo. De hecho, hubo temas que se quedaron fuera. Sí, hubo cosas que se quedaron fuera. Sí, hubo temas que se quedaron fuera. Pero básicamente eso. Bueno, ya tenemos el disco en la calle, mañana está en la calle. Nosotros llevamos unos días ya pudiendo disfrutar de él. En el Estudio Report hablamos largo y tendido de ese disco, luego hablaremos de ese Estudio Report también, que sé que hay cosas que no coincidimos. Y bueno, haremos una review que intentaremos darle un enfoque distinto también. Y ya se me va estallando la pinza con lo que estoy diciendo. Bueno, nada, que no vamos a intentar hablar mucho en esta entrevista sobre las canciones y demás, porque ya es un tema un poco que ya va a quedar reflejado en la web, ¿no? Por otra parte. Pero sí que os quiero hacer alguna pregunta un poco más general, no entrar tema por tema, porque si no la entrevista sería eterna y todos tenemos una hora de programa. Estoy viendo que estáis haciendo bastante hincapié, porque evidentemente da prestigio, en el tema de las colaboraciones, ¿no? Porque evidentemente hay colaboraciones de artistas muy importantes que son referencia en nuestro estilo, en el metal, gente internacional muy, muy grande, muy tocha, que hace unos años decías tú, ¿cómo coño va a cantar alguien de Metallium en un disco de un grupo español? Y ahora, pues bueno, Henning Bass es como de la familia, ¿no? Estás haciendo mucho hincapié en esas colaboraciones, sin embargo, esas colaboraciones, a la hora de escuchar el disco, no os restan protagonismo. Es un disco de las Days of Eden, porque hay veces que uno se pone un disco de no sé qué banda y el momento cumbre del disco es cuando canta el cantante invitado, ¿no? No es algo que pase aquí. Los habéis dejado un poquitín ahí detrás, ¿no? No les habéis dado protagonismo. A ver, yo creo que en realidad el tema de las colaboraciones no fue algo tampoco premeditado de decir, vamos a llamar a fulanito o a mengalito, sino que fue algo que fue saliendo más como, me apetece llamar a un colega. Me apetece que un colega colabore en esto. Y cuando vimos determinadas partes que decíamos, joder, pues aquí molaría un mogollón si llamásemos a, pues eso, a Henning. Vimos una parte y dijimos, hostia, pues si canta Henning aquí, va a molar de la hostia. Tenemos suerte de que, pues a ver, pues eso, pensando en amigos, tenemos amistad con toda la gente que colabora en el disco y fue todo súper fácil. Fue poco más que decir llamada de teléfono, oye tío, estoy grabando esto, me molaba que hicieras una colaboración y ya está, y ya estaban dentro. A Jenny lo conocemos desde que curré con Firewind hace unos años, sigo currando con ellos y con Gusge y bueno, tengo muy buen rollo con Jenny, me escribo muy a menudo. Con Georg pues lo conocimos cuando hicimos la última gira de Serenity, que fueron con Rage, qué tipo más peculiar y más majísimo y más un amor de tío. De hecho, es que esa canción se nos iba a tocar. Sí, descartada. Sí, sí. O sea, sí, teníamos la opción de que fueran otros temas descartados, pero por otro lado sí que veíamos muy claro que nos molaba que Georg cantara en ese tema. Entonces, nos tiró más la parte de meter a Georg, no como colaboración en sí, sino como que nos hacía mucha ilusión que Georg en concreto cantase en... Es que yo creo que en ningún momento, cuando pensamos en las colaboraciones, pensamos como, venga, vamos a tener una colaboración para que nos dé más visibilidad. Para nada. No lo pensamos en ningún momento. Pensamos como, vamos a tener una colaboración porque nos molaría que este colega o este otro colega cantara con nosotros. Y además, por ejemplo, con Georg, cuando fuimos con ellos a la gira con Rage y Serenity, yo se lo dije a Dani, joder, ¿cómo me molaría pues hacer un dúo con este tío o cantar con este tío en una canción? Pero es porque me molaría cantar, pero porque me gustaba muchísimo el estilo que él tenía, me gustaba mucho la voz, me gustaba cómo lo hacía. Y, joder, cómo me molaría cantar con este tío, no es porque me gusta él, no porque pensáramos que nos fueran a dar más o menos visibilidad en este momento en el grupo. Entonces, no lo pensamos como tal, yo creo. No. Es Diego, por ejemplo. Diego es que es súper colega de la banda, súper colega nuestro. Entonces, siempre que podemos nos vemos, hacemos una pitanza, charlamos mogollón, sí. Nos llamamos para contarnos cotilleos, es súper, súper, súper buen rollo y nos apetecía mucho que Diego tocara en el disco. Entonces, todas las colaboraciones que hay en el disco son Son eso, amigos. Luego ya cada uno sí que puede ver, decir, joder, pues me mola la botejena en el tema y el resto no me mola. O me mola cómo toca la flauta Diego y el resto no me mola nada. Eso ya son temas totalmente subjetivos. Nosotros en realidad no lo hicimos, como dice Ana, para nada. Tanto de tema de dar un prestigio al disco, como que simplemente nos apetecía que colaborasen amigos. Un momento en que toda la gente que pasaba por aquí metía unos coros o algo, ¿no? Sí. Sí que es verdad que, bueno, pues hay alguna canción en el disco que requería de voces cerveceras, por decirlo así de alguna manera. Y entonces, pues de vez en cuando pasaba gente por aquí y a mí se me encendía la bombilla en ese momento, abría la sesión y decía, oye tío, mira a ver si puedes hacer esto. Entra ahí y ponte a cantar. Pero si yo no soy cantante, da igual, entra ahí y ponte a cantar. Lástima sí. No haber venido más por aquí. Pues hubieras, tú y yo nada más. Hubieras estado. Bueno, uno cuando... Tú prácticamente, Dani, vives en aquí en el estudio. Bueno, Dani está mucho rato contigo, pero el que está aquí desde muy temprana hora eres tú. Cuando uno tiene estas instalaciones y de repente está, aunque esté con otra cosa, seguramente vengan ideas, porque conociéndote un poco, esta cabeza no para. Y a lo mejor te viene una idea, hostia, pues aquí podríamos meter esto, podríamos meter esto otro. ¿Te paras y de repente lo grabas antes de que se te vaya esa idea? Normalmente me levanto, digo, chicos, vengo ahora, voy a hacer un pis. Voy al baño, me llevo el teléfono, me siento en el baño, grabo la idea brevemente, hago un pis si tuerce y vengo para acá. Y necesito mi momento de intimidad. Incluso en casa necesito estar solo, apartado y pensar que no me está escuchando nadie. Bueno, y a veces cuando vamos por la calle... Sí, a veces cuando vamos por la calle digo, nena, tira para adelante. Nena, tira para adelante y yo parece que estoy hablando solo y cuando miro para atrás digo, yo está ahí con el teléfono. Bueno, es una idea para este. Pues nada, lo dejo ya. Y luego ya se me une. Esta va para ti, Ani. En los dos discos anteriores, yo, hombre, nunca llegué a grabar un disco, pero bueno, sí que llegué a cantar en una banda. Y evidentemente pues hay canciones que cuando las compone alguien que no canta, dices tú, cabrón, cántalo tú, que aquí necesito respirar en algún momento y no me estás dando margen. En este álbum yo veo como que Dani te ha tenido un poco más en cuenta, que te deja respirar. No, hay canciones en discos anteriores, no te voy a decir ahora ningún título, pero hay canciones que dices tú, hostia, esto en directo no lo va a poder cantar porque es imposible, ni ella ni nadie, o sea, esto no lo va a cantar nadie. Quizás ha acordado un poco más de ti a la hora de componer en este disco, ¿qué va? ¿O qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Mira, sin ir más allá, la canción de Silence, hay unas partes en las que les digo, Dani, esto de aquí en directo vas a tener que llevármelo grabado, porque es que si no, no me la da, porque es mucha letra, mucho ido, mucha caña de canción y voy a acabar agotada. Entonces, por favor, te pido que hay ciertas partes que va a quedar grabada. Por ejemplo, en los preestribillos que dice el all around, you see the yokan, el all around, lo tengo que llevar grabado, porque es que si no, no me da tiempo a vivir. Hay otro estribillo, por ejemplo, en Save the World, que va a haber una parte que voy a tener que empezar un poquito más adelante. Pero bueno, es solo todo ir cogiéndose kits, de dónde tienes que respirar, dónde no tienes que respirar, y vas cogiendo tu margen. Yo, por ejemplo, Hidden for the Sun, que es una canción que es del anterior disco de Chrysalis, yo creí que en la vida la iba a cantar en directo y es imposible, porque no tengo dónde respirar. De hecho, en Hidden for the Sun hay canciones también, hay coros también de Arenia, hay coros de Vico, hay coros de Vico, el de Aquelarre. Hay coros de tal y todos le escribían, oye Dani, ¿qué? Lo de respirar está sobrevalorado, ¿no? Porque, o sea, es que es horrible. Pero luego, bueno, te vas haciendo y sobre todo en los ensayos vas cogiendo tus momentos de respiración y los consigues. Ahora, que no se te olvide un día en directo, porque entonces te mueres ahí y te da un desmayo. A ver, ahí... Esto ya es lo que ella cuenta. No. Ahora yo te voy a contar la realidad. Tú ves esto que dicen, tu madre te conoce mejor que tú mismo. Bueno, pues en este caso yo la conozco ya mejor que ella. De hecho, ahora mismo, si te dice que no, te lo va a decir con una cara de pilla de la Virgen. Yo traigo una canción a Ana. Esto es el modus operandi, ¿no? Y entonces ella dice, ¿pero cómo me pones eso? ¿cómo voy a cantar eso? Porque mira toda esa letra, porque mira esos tonos, y mira dónde bajas, y mira dónde subes, y eso es imposible, porque eso no lo canta ni Flor Jensen, porque no, no, no piensas no, no, en mí para componer. Entonces yo digo, esto está dentro de tus posibilidades. No, porque cómo lo voy a hacer, porque ya verás, porque luego en directo, no sé qué, pasan 2 años. Pero si eso lo hago con la punta del capullo. No, no. A ver, sí que es verdad que yo también voy avanzando, yo también voy... A ver, yo estoy con clases de canto, yo estoy haciendo un refuerzo muy positivo al avance directamente con la banda. Yo te digo lo que puedes hacer y tú lo puedes hacer. Bueno, no, a ver, no es lo mismo ahora tampoco que hace unos años, o sea, y el que escuche el disco lo va a ver. O sea, no es lo mismo mi voz a día de hoy que mi voz hace unos años. O pues, por ejemplo, vosotros que estuvisteis en el último directo de Oviedo, habéis visto que ha habido una evolución clara. O sea, eso es así, ¿vale? No quiere decir que ahora sea realmente, como dice Dani Flor Jensen, pero sí que es verdad que ha habido una evolución muy, muy, muy clara. Hay cosas que antes me costaban más que ahora pues lo hago pues y no me cuesta nada. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, de discos anteriores, la de Roots of Life. El día que me presentó Roots of Life yo lloraba, yo diciendo, pero Dani, estos agudos, que, pero vamos a ver, pero tú te piensas que estoy aquí. Y sí que es verdad que ahora lo hago. Es todo ejercicio, es todo trabajo y es todo al final acabar haciéndolo. Pero en Butterfly sigue habiendo canciones en las que las respiraciones son básicas y que en las que voy a tener que ensayar muchísimo y sobre todo marcarme las pautas de respirar porque es horroroso. Mete mucha letra, me echa mucha caña, se emociona demasiado y luego no se acuerda que aquí es muy fácil grabarlo, pero llevarla directo es mucho más jodido. Pero bueno, se hace, se hace. dentro de nada, si todo va bien, que esperemos que sí, que esto no se tuerza, salís de gira. Este disco tiene al menos 6-7 temas que son tan buenos que deberían estar en los conciertos, pero ya tenéis un repertorio detrás que era acojonante. ¿Cuánto de esto va a haber en los directos y qué se va a quedar fuera ahora? Oh, es que es jodido eso. En los directos, en los conciertos nuestros, en nuestros propios conciertos, no te voy a decir todo el disco, pero probablemente como mucho se quede uno, como mucho dos temas fuera. Los demás todos. Uh-huh. Vamos a hacer los conciertos un poquitín más largos, porque creemos que es el momento de pasar un poquitín de la hora y media. Y calculamos tocar prácticamente todo el disco. Y luego lo jodido es escoger del anterior. Claro, es el problema. El problema es ahora, por ejemplo, con la gira con Rage. Porque claro, es gira con Rage, es presentación del disco. Pero también no nos podemos olvidar que nosotros somos el grupo support de Rage. Entonces no tenemos el tiempo que tendríamos en un concierto propio. O sea, yo no sé cuánto vamos a tocar con Rage. ¿40 minutos? ¿35, 40 minutos? 40, 45. Claro, entonces 40, 45 minutos... Claro, ahí hay temas anteriores que no puedes dejar de tocar. Por ejemplo, Queen of the North no puedes dejar de tocar. Piper's Call no lo puedes dejar de tocar. Paradise no lo puedes dejar de tocar. Entonces, son canciones que tienes que meter sí o sí. Entonces, si metes esas tres canciones, ¿qué no canciones metes de aquí? Porque son complicadas, porque yo creo que... Es que todos son singles. Es que prácticamente todos son singles. Entonces, se nos está haciendo complicado el decidir qué canción va y qué no. Entonces... va a ser jodido. A ver, evidentemente las canciones que han salido o que están saliendo por videoclips van a salir, sí o sí. Y luego pues tendremos que descartar en la medida de lo posible lo que podamos. Es que un show de 40-45 minutos, esto... Cuidado, la peña va a salir muy flipada. Ojalá. Porque no hay... No es como un show largo que pueda haber altibajos. En 40 minutos vais a saco y van a ser todo hits. Es que eso es lo que, en parte y como estrategia, yo creo que es lo que deberíamos hacer también. Porque no nos podemos olvidar que nosotros lo que vamos a hacer ahora es ganar gente. O sea, yo veo la gira con Rage una oportunidad de, primero, dar conocer a la banda a gente que no nos conoce. Segundo, a intentar ganar gente. Y estamos hablando de que tenemos que ganar gente que no es nuestro público, es el público de Rage. Entonces lo que tenemos es que es... ir a por todas, dar lo mejor de nosotros y, por supuesto, no tener un puto fallo. O sea, esos conciertos tienen que ser impecables. O sea, decir ahí y ser un puto cañón. Porque es... tenemos que llamar la atención. Y si no le llamas la atención a la gente a la primera, estás perdida. Porque encima es eso, no es tu público, es el público de Rage. Nos pasó en Vitoria. En Vitoria, por ejemplo, cuando fuimos a tocar con Rage... dimos un concierto cañón y al final nos ganamos a la gente de Rage. De hecho, al segundo concierto que dimos en Vitoria petamos la sala, pero precisamente porque el primer concierto que dimos con Rage fuimos a ganar, y eso es lo que tenemos que hacer en este sentido. Entonces, lo que tenemos es que buscar el repertorio idóneo para que sea un puto bombazo de principio a fin, para no dejar respirar a la gente, que realmente llamar la atención y ganarte esa gente, porque es lo que tienes que hacer. A partir de ahí, lo que pueda venir, vendrá, pero... Dani, estás trabajando por tu faceta de técnico de sonido, estás trabajando con muchos artistas, tanto de aquí como de fuera, porque además eres una persona que no se te caen los anillos, puedes trabajar con Mónica Naranjo un día, al día siguiente estar con Blister. ¿Has puesto el disco a esta gente en estos meses atrás, a esta gente con la que trabajas habitualmente? ¿Se lo has puesto? ¿Le has puesto algún tema? ¿Qué te han dicho? No sé. Están los dos enamorados del disco. Sí, de hecho, pues bueno, Rage, por ejemplo, no hizo lo mismo que hizo Mónica Naranjo en este caso, porque no coincidió, pero sí que es verdad que, a ver, durante la grabación del disco, pues a mí me tocó viajar con ellos, les fue enseñando los temas, les moló mucho, para ellos es, ¿cómo lo llaman? Heavy metal precioso o algo así lo llaman ellos. Y Mónica pues todavía hace poco puso un tweet super guay, super entrañable. Me acuerdo que íbamos de viaje a Murcia o a no sé dónde para un concierto y de repente el tour manager me dice, mira que acaba de poner Mónica, y lo veo y que ponía que le molaba mogollón Last Days, que era una super banda, que no sé qué, y joder, pues que te llegue un artista como estos que tiene 1 millón de seguidores en Facebook, que tiene otro tanto más en todas sus redes sociales, que tiene millones de discos vendidos y que te ponga un tweet con un enlace al vídeo de The Garden diciendo qué super banda, cómo mola, qué tal, dices, pues la hostia. De sí, hecho, sí. Porfa, déjame contarlo, que me cuéntale, hace mucha ilusión. Venga, cuéntale. Es que me hace mucha ilusión. A ver, de hecho, yo todavía no tenía el placer de conocer a Mónica. O sea, a ver, yo había ido solo a un concierto de Mónica con Dan invitada, pero no la había llegado a conocer todavía. Y en este último concierto que tuvo Dani, bueno, yo estaba de vacaciones, lo acompañé a Córdoba al concierto de Mónica. Y bueno, yo cuando voy con él tengo mi pase VIP, yo estoy en camerinos, yo estoy incluso viendo el concierto desde escenarios si me da la gana. O sea, yo tengo toda la libertad del mundo de moverme por ahí. Pero no había llegado a tener un contacto con ella. Pues en este último concierto, pues me la presentaron, ¿no? Y yo... me metieron en el camerino de Mónica, me la presentaron, bueno, Mónica, esta es Annie, tal, y bueno, nada, le di 2 besos, estuvimos ahí hablando, y de repente se gira y se me queda mirando así, y yo, ¿qué mirará? Y yo estaba acojonada, y me dice, tú eres la que cantas, ¿no? Y yo, ¡madre mía! Y yo, sí, soy yo, y dice... ah, pues muy bien, me gustó mucho, ¿eh? Dice, ah, no, pero muy bien, me gustó mucho lo que escuché, no sé qué. Y yo, madre mía, o sea, que eres Mónica Naranjo, que soy yo la que tendría que estar aquí idolatrándote, y tú me estás diciendo que me acabas de reconocer en lo que te enseñó Dani, que encima que te gusta mucho, y se puso a hablar conmigo de clases de canto y de no sé cuánto, y yo me quedé como un poco así como, pero ¿dónde estoy? Pero estaba como desubicada, o sea, un poco como, no sabía ni qué hacer, ¿no? Y eso estuvo muy guay, el hecho de que una persona de ese nivel, que se mueve a esos niveles, te haya dicho, oye, muy bien, me ha gustado mucho, o sea, joder, eso a mí me moló mogollón, o sea, yo salí del camerino de ella con un subidón tremendo. Y Pibi creo que nos mandó algún mensaje felicitándonos también. Pibi nos mandó algún mensaje felicitándonos, entonces, bueno, que gente de esos niveles, que se mueva a esos niveles, te digan cosas así, está muy guay. Y yo, para mí, ese momento en el que se supone que yo iba a conocer al artista y resulta que el artista me conoce a mí, o sea, para mí fue brutal. Hay cosas en el estudio report que preparamos el otro día, que lo preparamos con todo el cariño del mundo, ya lo sabéis. Sé que hay cosas en las que no estás de acuerdo como compositor y creador de todo este follón. Me gustaría que nos lo... No, que no esté de acuerdo, que yo no veo de la misma manera. Vale, no, pero queremos saberlo porque nosotros sabes que nos gusta aprender y a lo mejor estamos viendo, a veces, bueno, uno busca referencias, historias y a lo mejor no vienen, o sea, esas referencias que nosotros damos a ti ni te suenan, pero nos pasa a menudo, claro. Mira, en este caso, por ejemplo, a mí lo que más me llamó la atención es que os pareciera un disco más cañero, con más guitarra, sí, con más tal, y en realidad yo os puedo decir desde dentro... Sí. Que la guitarra es lo más olvidado del disco, de lejos. Os voy a decir, por ejemplo, sí, suena poco profesional, pero en realidad el 99% de las notas que hay en los solos, de lo que son las grabaciones de los solos, es directamente de las maquetas. En las maquetas yo llegaba, me sentaba y decía, voy a improvisar y luego ya grabaré algo. Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Aquí, venga, 5 minutos. Ahora, tira para adelante. Y luego al final, pues aquí dije, va, pues tampoco está muy mal, no lo voy a regrabar. Las guitarras, yo os puedo decir que durante la mezcla me fijé absolutamente en todo, trabajé absolutamente todo, y cuando acabé el disco dije, hostia, no hice nada con las guitarras. Y las guitarras incluso os puedo decir que fue... me tiré a hacer lo más sencillo que había en el universo, simplemente para dar protagonismo a todo lo demás. Para mí, en realidad, como compositor y como parte de la banda, en este disco, los realmente solistas, a pesar de que sí que es verdad que puede haber algún solo más de guitarra que en otros discos, totalmente circunstancial, los realmente solistas son el violín y la flauta, y en algún momento la gaita. Son los que realmente llevan el peso solista de este disco. Y la orquesta. La orquesta está infinitamente más trabajada que en los discos anteriores. De hecho, en algún momento sabemos que, porque eso ya está tratado con el sello, va a salir una versión orquestal del disco, solamente orquesta. Entonces, me llamó mucho la atención leer que el disco que era más cañero, que las guitarras, que tal y que cual, cuando en realidad... Yo veo lo más intenso, más contundente. Es que, a ver, yo en parte también estoy de acuerdo con ellos. En la situación no de que... En casa. No. A ver, sí que es verdad que yo sigo pensando que en nuestra banda, para mí, la mayor importancia es el flauta, violín, gaita. Yo también lo creo y yo también lo pienso. Es más, yo siempre estoy peleando con Dani diciendo, tienes la flauta baja, tienes el violín bajo, tienes que darle más protagonismo, sube más al violín, sube más la flauta. Puede que sea lo que más guerra le doy a Dani, ni con mi voz, sino con la flauta y el violín. A mí siempre me suenan bajos, porque creo que realmente tienen que tener el protagonismo que tienen, porque somos una banda que principalmente nos queremos denominar folk, symphonic metal. Entonces, lo principal es el folk. Pero sí que es verdad que en este disco el sonido de las guitarras es mucho más gordo, más heavy, más heavy, fuerte. Más heavy, diga lo que diga. Eso es. Pero bueno, ¿qué sabe este de música ni de nada? Pero ya, entonces, no es la cuestión de la composición o de la importancia a la que quisieras darle en un momento determinado a la composición de la guitarra, sino al sonido de guitarra que le has conseguido sacar, que es brutal, porque como suena la guitarra en este disco es brutal, y eso es lo que le hace que realmente suene así de gordo y de heavy, que a mí me encanta, que me encantaría que siguieras por esa línea, pero sí que es verdad que eso da también razón a lo que ellos dicen. Escuchaste mucho Rage estos meses. Puede ser. Algún motivo tendré, sí. Y la guitarra es muy heavy, no es que te comas al violín, ni mucho menos, pero que es más heavy, más heavy, joder. Uh-huh. Más heavy que tocas menos light. Yo estoy de acuerdo. Pues para mí el disco me gusta más. O sea, vale, ya... canta todo el tema del folk y demás, ¿no? Pero quiero decirte, una guitarrona, pues ahí. Y este disco tiene más guitarronas. Fíjate, para mí, personalmente, es el disco más pop. Sí que me engañaste, porque hace unos meses... ¡Con acritud! Ahora lo vamos a cantar todo aquí. Hace unos meses, Dani me pasó tres temas para ver qué me parecía. Y yo le di mi opinión. Y a mí me sonaba todo a Mike Oldfield. ¿Eh? El caso es que meses más tarde escucho este disco y esto de Mike Oldfield no tiene nada. Tiene algún toquecillo por ahí, pero muy tenue, una cosa, ya buscando a ver con qué puedo comparar, dónde puedo encontrar alguna referencia de algo, pero mis cojones Mike Oldfield con esto. Y tú fuiste endureciendo este disco. A ver, yo fui también en parte... escuchando lo que me dijisteis a quien os enseñé los temas, uh-huh. Y la hormiguina recogió de todas partes, lo metió en la máquina en la computadora, y entonces la computadora hizo chas y salió el disco. Y la última, que esto se nos está alargando mucho, bueno, luego lo editamos y quitamos la mitad más. La portada, necesitamos que os expliquéis un poquito todo este concepto de portada que tenéis aquí, que es una portada muy... quizá progresiva. Sí, estoy de acuerdo. Y bueno, sois una banda de folk, symphonic metal, y esto, bueno, para unos Dream Theater o similar, pues vendría muy bien, ¿no? Creo que nos expliquéis un poquitín. Bueno, aquí en este caso, por ejemplo, pues trabajamos con Daniel Alonso, el puto jefe de las portadas. Llevamos con él desde el principio y somos fieles seguidores de lo que haga Dani, porque ya... solamente con verlo ya sabes lo que hay. En este caso no dimos ninguna idea en concreto a Dani sobre qué queríamos la portada y simplemente dijimos el título del disco. Yo vete porque yo dije, no quiero otra tía desnuda en mi portada del disco. A mí o me saca un maromo ahí con los huevos bien puestos o no quiero más tías desnudas en la portada del disco. O sea, y fue cuando me presentó a un niño ahí, precioso de la vida, y dije, te compro lo que me vendas. Es la única vez, lo único que yo vete, que ya estaba cansada de ver tías desnudas. En este caso, por ejemplo, pues yo comenté a Dani algún tema de que iban algunos de los temas del disco. Y bueno, nos presentó, sí nos había presentado un primer boceto con otra idea diferente. A él no le convencía, a nosotros no nos convencía y lo siguiente que nos trajo pues fue esto. Y bueno, pues hay unos cuantos cosas frikis por ahí en la portada, para quien sepa un poquitín de diseño, o para quien sepa un poquitín de astronomía, o hay unas cuantas fricadas en la portada, vamos. Pero eso se deja oculto para quien quiera buscar, que encuentre. Pues nada, a buscar, chavales. La verdad que a mí la portada, esta portada junto a la de Ride the World, me parecen obras maestras. En serio, obras maestras. Me parece tierna, me parece impresionante, me encanta. Y que va muy bien con lo que queremos transmitir realmente. El hecho de que un disco se llame Chrysalis y otro Butterflies no es algo al azar. Es algo que Dani quería... Cuando sacamos Chrysalis, yo ya le dije a Ana en su momento, el siguiente disco se va a llamar Butterflies y va a ser el disco que a nosotros nos dé el sonido propio. Exacto. Somos el bichín que se convierte en mariposa. Y ahora nosotros pensamos que sí que llegamos a tener un sonido, evidentemente con todo lo que puedas hablar de influencias y lo que quieras, que eso es inevitable, pero yo creo que tenemos un sonido más personal en este momento. Sí, yo creo que ahora mismo es como un sonido muy reconocible de las Days. Es como cosas que tú escuchas y dices, estos son las Days. Yo creo que es así. A ver, las comparaciones siempre van a estar, evidentemente, siempre van a estar, siempre van a salir, no pasa nada, ya lo digo, a mí que me comparen con grupos de referencia como Epica, Nightwish, Wind Intention, para mí es un placer, pero sí que es verdad que estamos, yo creo que hemos conseguido un sonido muy definido, una personalidad muy definida de la banda que ya es reconocible, ya es el decir, esto suena a las Days of Eden. Y este disco yo creo que es el nacimiento de todo eso. Pues estoy de acuerdo con vosotros. Me alegro. Así que nada, Maitán, ¿algo que decir? No, no. Estás muy callada, ¿eh? No. Pues nada, gracias y hasta la próxima. Bueno, gracias a vosotros y siempre. Hasta dentro de poco. Esperemos. Esperemos que sí. to the black, you can find an endless life and reveal the misty path of those who want to let you down. Repudiated by the one from the heavens you were bound, following the rules they stay to lead humanity. We are Pues nada, que nos hemos devorado el programa hablando con Lady Annie y con Danny G de Last Days of Eden presentando ese Butterflies. Yo creo que la charla merecía la pena. Nos vamos, dejamos este programa número 576. Os invitamos a que paséis el próximo jueves a escucharnos de nuevo. Habrá mucha más música, será más variado, por supuesto. Y nos despedimos con la música de Gus G, que publicaba el pasado viernes un nuevo álbum totalmente instrumental titulado Quantum Leap y que publicaba AFM Records. Así suena el tema que da título al álbum, Quantum Leap. Gus G, nos vamos, chao.